México. Brasil. Argentina, che. Uruguay. Venezuela. Cuba. Todos tienen educación gratuita. De calidad. Y pública masiva, po. ¿Sí, qué pasa con Chile? No pasa nada, po. En Chile están puro lucrando. No más lucro en la educación. Hoy vayan a la cama. ¿Me entiendes?